Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Eso pasa por haber estado más de 15 días trabajando en un instituto, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos empezado a charlar con nuestra queridísima amiga del alma, porque hemos compartido carretera de trabajo, ¿no? O por lo menos nos conocemos desde hace ya tantos años. Estamos esta tarde hablando con Catalina Rojas, Katy Rojas para los amigos, ¿no? Katy Rojas, aparte de ser una chica instruida y letrada, y nunca mejor dicho lo de letrada, ha sido profe de filosofía en el Instituto Averroes durante ¿cuántos años, Katy? 36, ¿no? Batidora de récord, ¿no? Hay alguno que ha estado más, sí, pero... Y alguno que va a estarlo. Sí, ¿verdad? Sí, vive no Dios mira, que no miramos sí. A nadie, ¿no? Y no vamos a mirar a nadie, ¿no? ¿Cuánto llevas tú ya? Con lo joven que soy, ¿no? Eso. Iba a decir, ¿no? ¿O qué? No, pero ya que lo dices tú. Sí, pero más de 30, algunos más. Más de 30 llevas ya. Ya llevo algo. Me va a ganar. Te voy a ganar, pero sí. Por el pescuezón, por el sprint final, que no tengo ningún interés. Bueno, que no venimos a hablar de mí, que venimos a hablar de ti. Venimos a hablar de su libro, básicamente, ¿no? Vamos a hacerle un umbral a doña Katy, vamos venga, a ver. Venga, pero bien hecho. Es un libro que se llama poca. A la intemperie, que hablamos de las comunidades en romanís. Y es un testimonio sociológico de la realidad de los romaníes en nuestra sociedad, con un tono combativo, comprometido, de realismo total. Se adentra en las historias de vida de las familias rumanas de etnia gitana que viven en los asentamientos chavistas de Córdoba y expone las contradicciones, injusticias y resistencias de un pueblo que ha sido maltratado a lo largo de la historia. Son europeos, hablan una lengua latina como la nuestra y en cambio son tratados como parias. Trabajan en la chatarra, mandan a sus hijos a la escuela, son gitanos rumanos, pero tienen identidad con nombres propios, ¿vale? Esto lo podemos leer en la contraportada un poco. Katy, ¿qué te llevó a escribir este libro? Este libro lo he ido escribiendo poco a poco, no ha sido de un tirón. Lo he ido escribiendo a lo largo de muchos años, en función de cosas que iban surgiendo, que me iban motivando, y yo la escribía, por supuesto, sin ánimo de que llegaran a ser un libro, simplemente como notas, como reflexiones. Y en la pandemia ya tenía yo un montón de material, pues... ¿Desde cuándo estás trabajando con las comunidades romaníes? 13 años. ¿13 años? Sí, 13 años, ya. La CIGRU lleva 13 años desde que empezó. No, desde que empecé a lo mejor no me puse a escribir inmediatamente. Porque no... Pero sí, es que ni siquiera lo puedo saber con seguridad. Bueno, pero vamos, queda... Mucho tiempo. Sí. Pero te digo, así, ahí está, ¿no? Y luego en la pandemia, pues ya dije, mira, voy a ver lo que tengo, a ver si lo puedo convertir esto en algo más que una nota o más que una reflexión para mí. Y entonces lo fui ordenando hasta convertirlo en algo parecido a lo que es. Katy, a mí me da la sensación, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero el libro lo has escrito tú, pero la temática es la que te ha moldeado a ti. La temática, sí. El libro para mí... O sea, mí, te ha condicionado la vida. A ti te ha condicionado la vida en el sentido más riguroso de la palabra, y ¿no? Positivo. Que, bueno, claro, eso ya lo explicas sí, que tú, no es una digamos, una carga, ¿no? La a ti te ha abierto una ventana que no existía en tu vida, ¿no? Por supuesto. Así ha sido. De hecho, yo cuando a veces hago la evaluación de mi labor en ACIGRU, o incluso el mismo ACIGRU, la evaluación que hago es de las ventajas que ha tenido para nosotros, el aprendizaje para nosotros, porque realmente nosotros no hemos hecho nada sustancial ni importante por las comunidades romaníes. Pero como herramienta de aprendizaje... Ha sido tremendo, ¿no? Como herramienta de aprendizaje y como algo muy fundamental, como es que yo, llega esto en un momento de mi vida, la muerte de mi hija, y no vamos aquí a extendernos, en donde esto para mí fue un catalizador, fue sanador, la asociación, ¿eh? porque el ocuparte de cosas que no sean tus propios problemas siempre es bueno. Y entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente el libro ha sido una herramienta para el conocimiento y para la sanación, que lo digo ahí. La sanación no es decir ahí por decir. Yo me ha ayudado a reconciliarme con aspectos de mi forma de ser y a comprender muchas cosas que no había comprendido antes. Por tanto, este libro es una herramienta que debe ser adquirida. Es un imprescindible. No está usted vendiendo su libro, ¿no? No, no, pero además estoy convencida de que lo es. Qué bueno. ¿Es importante poner nombres a estas personas? A las personas que aparecen. A las personas romaníes, las personas que aparecen en sí, desde luego. Es lo, en algún momento es lo que hacemos, ¿no? Cambiando los nombres porque a ellos no les gusta que aparecer así con su real nombre real. Pero todas las historias que aparecen en el libro son historias auténticas, totalmente verdaderas. No hay ninguna ficción en absoluto, ¿no? Son gente con nombre y apellido que han hablado conmigo. ¿Y qué tipo de historias quería reflejar? Pues yo en principio empecé diciéndole a cada uno, ¿a ti de qué te gustaría hablar? Y muchos de ellos me dijeron, me gustaría hablar de cuando yo era chico, me gustaría hablar de mi infancia. Y entonces el tema de la infancia me pareció que era un tema bonito, porque era un tema lacrimógeno. A veces los gitanos romanos tenemos la tendencia a pensar, pobrecitos, que mal viven. Sí, eso es real. Pero tienen también otras cosas positivas de autoafirmación de sí mismo. Y entonces, pues, empezaron por la infancia mucho. Y luego ya eso me sirvió a mí para hacer muchas entrevistas sobre la infancia. Después, en los talleres, había muchas ocasiones. Los talleres que hacemos en la asociación, que para mí son herramientas fundamentales del conocimiento para, de lo que es la realidad suya, pues ahí salían otras cuestiones. Por ejemplo, salían las cuestiones políticas. Salía, por ejemplo, el periodo en que conocieron ellos directa o indirectamente, la mayoría indirectamente, el periodo de Ceausescu. Agüita. Sí, y hablaban algunos. Eso no fue general como la infancia, que todos hablaban. Pero el asunto de Ceausescu motivó a mucha gente a hablar. O Transnistria, la situación que algunos de sus antecesores, porque eso no lo vieron ellos directamente, la deportación de los rumanos en la época de Antonescu, un aliado de los nazis, en plena Segunda Guerra Mundial. Y lo saben algunos por sus abuelos, por sus tíos, y te cuentan historias de Transnistria, ¿sabes? Y como eso, pues luego ya otros aspectos de su vida cotidiana, que uno lo ha ido observando, yo lo he ido observando, y en la realidad después lo he ido estudiando a través de materiales, ¿no? Porque a mí esto me ha servido también para ampliar mi conocimiento antropológico a través de análisis, de libros, de artículos, y prestado, vamos, lo he cogido y lo he hecho mío, ¿no? Pero sí, las personas que aparecen en el libro son personas con nombre y apellido, que nos cuentan muchas cosas interesantes y que dicen mucho sobre las comunidades romaníes. No son todos iguales, ¿no? No. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero más allá de la obviedad en sí misma, cuando estereotipamos una población, ¿no? Uh-huh. Los andaluces son vagos, ¿no? Por ejemplo, eso es... Porque lo son. Si no, no se diría. ¿Ah, sí? Sí, así suele ser. Ah, sí, suele ser. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay algo de verdad en todos los estereotipos. Entonces, ¿me estás diciendo que el estereotipo que los rumanos gitanos tienen del estereotipo que tienen, que yo no voy a calificarlo, ¿no? Algunos de los estereotipos tienen su fundamento. No quiere decir que con esos elementos se pueda construir estigma, ¿no? Que en base a esos elementos tengamos que estigmatizarlos, condenarlos al ostracismo y decir que son. Pero normalmente el estereotipo responde siempre a elementos que hay que analizar, no se pueden ocultar y están ahí, en la realidad, ¿no? Cualquier estereotipo, tú has dicho, los andaluces son vagos. No todos somos vagos, algunos somos muy trabajadores, Pero... Sí, tenía que haber dicho los catalanes para no meterme yo en ningún verdel, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Pero hay un componente, ¿no? Social, cultural, climatológico. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí. No. No es políticamente correcto, pero es que este libro no es políticamente correcto, es políticamente incorrecto. Así la gente se anima a leerlo. Pero es un libro de denuncias, es un ensayo, es un libro de relatos, comprende todo. Yo creo que es un libro que tiene muchos registros. Y para mí eso es lo que me gusta de mi libro, ¿no? Cuando lo leo desde fuera, ¿no? Cuando lo leo críticamente, digo, ostras, esto me ha salido a mí muy bien, porque hay muchos registros en el libro. Hay una denuncia, hay varias denuncias muy fuertes, tremendamente fuertes. Si alguien hubiera leído el libro, ya la sabría. Bueno, con personajes importantes, con asociaciones duras, en donde no me he dejado casi... Alguna cosilla me he dejado, pero no mucha. ¿Cómo se han portado las instituciones? No con ACIGRU, sino con lo que a través de ACIGRU habéis intentado, y terminamos con esta pregunta, sí. ¿Cómo se han portado las instituciones? Esa pregunta es muy complicada para contestarla de un golpe. Pues, por ejemplo, lo primero que se... Tú di hasta donde quieras hablar. Sí. Porque no, a ti se te entiende bien. Yo me gusta siempre criticar a los que menos se critican. ¿Me entiendes? Esas no son las instituciones, entonces. No, lo que quiero decir es, si estoy en un foro de determinada orientación ideológica, yo critico a los del otro lado y viceversa, porque me gusta mucho ir a la contra, Enrique. Sí, no, eso no me he dado cuenta yo nunca de eso. Nunca. Eso está bien, porque así obligas a la gente. Nunca te he conocido yo en esa variable. Está bien. Entonces, las instituciones todas son criticables. Pero yo he dedicado un capítulo a lo que he llamado el recibimiento. O sea, cómo se recibieron en Córdoba a los gitanos rumanos cuando llegaron al principio de los años, al 2002 aproximadamente, que fue cuando llegaron las primeras familias. Y que entonces estaba en Córdoba el grupo municipal Izquierda Los Verdes. Izquierda Unida, Los Verdes. Entonces, yo no tuve la posibilidad, ¿no?, de conocer de primera línea eso, pero he escuchado, he leído periódicos y sé que aquello fue pues un recibimiento bastante criticable, cuando menos. Entonces, es lo que quiero hacer aquí, hincapié en eso, porque esto se supone que es un espacio ideológico de sacralización de ciertas formas de la izquierda. ¿No? Sí. Entonces, precisamente por eso, hago hincapié en eso. Hay otras críticas al otro, de otro ámbito, pero eso se dirán en otro sitio. Y otro día, ¿no? Porque hoy vamos ya con el tiempo un poco tasado. Muy bien. Bueno, Katy, a mí me gustaría terminar con una reflexión al hilo, ¿no? Porque... Cuando surge ACIGRU, no competisteis con nadie, qué curioso, ¿no? Nadie quería quitaros el puesto, ni nadie quiso haceros sombra en el trabajo que emprendisteis en su día, ¿no? Bueno, hay personas, hay grupos que hacen cosas por la comunidad romaní, no solamente ACIGRU, ¿no? De hecho, yo tengo que reivindicar aquí pues lo que hicieron cuando, precisamente durante el periodo del recibimiento. Me refiero a PDH. A PDH fue la única asociación que existía en ese momento, pero que lo hizo muy bien, oponiéndose de una manera bastante importante y sólida a lo que estaba pasando, ¿no? Y luchó por la familia. Entonces, bueno, luego PDH es una asociación muy amplia, tiene otros objetivos, ¿no? Pero bueno, de los que están ahí a pie de obra con ellos, pues sí, la ACIGRU es la única asociación, creo yo, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, ahora cuando acabas de decir eso, me acabo yo de acordar que por aquella época que tú has nombrado, aquel proyecto que en Huertas de Tejavana se quiso hacer de construcciones temporales para aquella familia, ¿no? Uh-huh. Y el problemón que aquello supuso en la las relaciones con el ayuntamiento a la hora de interlocutar con el propio ayuntamiento. Uh-huh. Y te hablo desde la perspectiva vecinal, ¿no? Uh-huh. O sea, que has despertado recuerdos que están ahí porque efectivamente aquello no sirvió nada más que para estigmatizar mucho más a un colectivo que llegaba de puntilla, ¿no? No llegaba ni siquiera arrollando a nadie, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos convocados mañana viernes, hombre, ¿no? Qué menos, ¿no? Mira. O sea, si queremos saber más de tu libro, mañana tenemos que ir a las 7 al Centro Social Rey Heredia. Bueno, sí. Yo espero que sí, que vayáis, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Que porque dieran cosas interesantes. Bueno, eso ya sabrá. Ya lo veremos. No yo, sino los que me acompañan, ya, que han leído el libro del principio hasta el fin y que lo han leído con atención. Bueno, eso que te han dicho a ti. Me lo han demostrado. Con atención y cariño, porque estas cosas se leen con atención y cariño. Bueno, pues mira, te habéis de ir por una razón muy sencilla. Porque aquí hay una lista que se llama Muy Agradecida. Fijaros, estos son para la gente que venga allí, ¿no? Y entre los Muy Agradecidas, a Paradigma Radio. Fíjate, toma. Fíjate. Mira. Escuche usted, María, por estamos Dios. Estamos en el libro. ¡Ole! Que no se cansa de invitarnos a hablar. A mí hablo menos, pero los otros hablan. Gracias, Alex. Gracias, Enrique. ¿Qué me dices? ¿Qué te parece? Que no me parece bien que hayas puesto tantos nombres ahí. Jodía. A todos los que están aquí son importantes para mí, sí. Me he dejado algunos que después... ¡Qué rabia! Yo sabía que me dejaba gente. Sí. Eso es para que hagas un siguiente libro. Eso para que otra vez nos pongas nombre. No hace falta poner nombre. Yo sí, los nombres son importantes siempre. Katy Rojas, gracias, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Pues también gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Mm.